¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una elección. Y no una obligación. Cuando elegimos, y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer. Diccionario machista. Zorro, héroe, justiciero. Zorra, prostituta. Perro, mejor amigo del hombre. Perra, prostituta. Aventurero, osado, valiente, arriesgado. Aventurera, prostituta. Ambicioso, visionario, enérgico, con metas. Ambiciosa, prostituta. Cualquier, fulano, mengano, sutano, cualquiera, prostituta. Callejero, de la calle, urbano. Callejera, prostituta. Atorrante, adjetivo que denota simpatía y viveza. Atorranta, prostituta. Rápido, inteligente, despierto, rápida, prostituta. Dios, creador del universo y cuya divinidad se transmitió a su hijo varón por la línea paterna. Diosa, ser mitológico de culturas supersticiosas, obsoletas y olvidadas. Héroe, ídolo. Heroína, droga. Atrevido, osado, valiente, atrevida. Insolente, maleducada. Soltero, codiciado, inteligente, hábil. Soltera, quedada, lenta, perdió el tren. Suegro, padre político. Suegra, bruja, metiche. Don Juan, hombre seductor, triunfador con las mujeres. Doña Juana, señora de la limpieza. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a Estalla Silencio, siendo las 13:08 de este sábado 14. Empezamos un nuevo programa como todos los sábados y hoy estoy más solo que Perón el día de la Libertadora, así que ¿por qué estoy así? Porque mis compañeras Luisa, mi compañera Paula se encuentran, digamos, en lo que es la organización y obviamente participando en el Encuentro Regional de Mujeres que se está llevando a cabo en José C. Paz, así que uno de los temas centrales que va a desandar este programa es exactamente eso, lo del encuentro, ¿sí? Quiero mandar un saludo especial y muy grande a nuestra compañera Romina Segura, que el martes 10 ha dado a luz a un hermoso niño, ¿sí? A Guido, así que les mandamos un beso a la familia Carrera Segura, a Sebastián lo felicitamos también, así que se agranda la familia Estalla Silencio. También le mandamos un saludo a nuestra otra compañera, Macarena, que desde algún lugar de Villa Celina nos debe estar escuchando. Y obviamente le mando, la tengo acá enfrente mío, ¿no? Pero un hermoso saludo a nuestra compañera Cecilia D'Amico, que siempre nos está operando y pasando esa hermosa música con la que siempre estamos en Estalla Silencio. Acabé de leer una editorial que está relacionada acerca de las significantes y los significados, ¿no? De lo que es un diccionario machista y cómo las palabras denotan algún tipo de designación hacia las personas. Y bueno, no siempre se mide con la misma vara un zorro de una zorra, así que espero que haya servido un poco como para reflexionar sobre de qué se habla cuando hablamos, porque a veces parecería como que por la naturalización, digamos, de las relaciones o del vocabulario, uno no se pone a pensar si por ejemplo un hombre posee muchas mujeres es un capo, y si la mujer posee muchos hombres es una puta, digamos. Entonces vamos a pensar los diferentes términos como para ver qué es lo que sucede cuando hablamos y qué es lo que decimos y a qué nos referimos. Bueno, también vamos a tener muchas cosas más en el programa, aparte de lo que es la parte central, que vendría a ser el Encuentro Regional de Mujeres. También vamos a tener algunos audios que estuvimos levantando en la semana. Uno muy particular, que es el del exboxeador, campeón del mundo, Mano de Piedra Durán, que estuvo en el programa Basta de Todo con Matías Martín. Y se refirió un poquito con concepto equivocado a lo que sería esto del concepto de violencia de género, ¿sí? Tratar de equiparar, o mejor dicho, dejemos la duda, ¿no? Con la pregunta de que es lo mismo la violencia del hombre contra la mujer que la violencia de la mujer contra el hombre, ¿se llaman del mismo modo? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de trabajar con este audio que nos dejó, bueno, el exboxeador que estuvo de visita en Argentina. También tenemos un pequeño informe sobre un acontecimiento, digamos, uno cuando se pone a producir a veces o le salen las cosas de lo que ve en la tele o de lo que sucede mediáticamente o de lo que le pasa en la calle, así que vamos a hablar sobre los feos hoy, ¿sí? Esas personas que tenemos belleza interna, me incluyo, ya me voy, digamos, anotando dentro del pelotón de fusilamiento, así que bueno, después tenemos un montón de noticias más, entre tantas otras, digamos, vamos a trabajar casos de discriminación, como le ocurrió en la Universidad de Comahue, en donde exoneraron a un docente que se refería, digamos, a sus alumnas acosándolas o con modos despectivos. Así que, bueno, un docente de comunicación que, bueno, se supondría que tendría algo sabría del tema. También vamos a compartir un poquito una experiencia, ¿sí? Sobre cómo vive una chica trans dentro, en un ámbito privado de su libertad, ¿sí? Es el caso de Milce Lobos, que, bueno, se encuentra purgando una condena. Y, bueno, vamos a tratar de compartir con ustedes, digamos, qué significa estar detenida, digamos, en qué condiciones se la detuvo, si el sistema penitenciario federal posee algún abordaje de género con respecto a estas situaciones. Así que, bueno, todo eso. También tenemos un poquito lo que se sancionó en el Congreso, porque el Senado de la Nación acabó de, digamos, o sea, se da media sanción, valga la redundancia, sobre la ley de que castiga al consumidor de prostitución, un debate bastante polémico que hemos venido tratando a lo largo del año y que, bueno, ahora tiene una media sanción del Senado y avanza hacia Cámara de Diputados para ver si se le hace algún tipo de reformulación y, bueno, irán de un lado para el otro viendo qué es lo que sucede. Bueno, después tenemos también, bueno, más noticias que se van a ir dando a lo largo de la jornada. También quiero compartirles, porque no solamente la actividad esta que se está realizando en José C. Paz es uno de los puntos de encuentro de las mujeres o de cualquiera que quiera participar, sino que también acá en Moreno, ¿sí? El Foro de la Infancia Robada invita a una jornada de sensibilización y capacitación que se denomina Consecuencia en la Salud Mental de las Víctimas de Violencia. Para eso también vamos a tener una comunicación telefónica para difundir un poquito a dónde se va a hacer, de qué se trata este tema, que nos puede servir un poco a las personas que estamos acá y quieren participar para, bueno, tener un abordaje teórico y, bueno, un poco de práctica de cómo realizar algún tipo de intervención. Así que vamos a estar hablando con Cristina Peralta, ella es de la Fundación Los Espacios de la Mujer y es integrante del Foro para la Niñez, ¿sí? Una iniciativa que nació allá en Corrientes con la hermana Marta Peloni, que bueno, ahora está trabajando este caso de explotación infantil, de trata de mujeres, bueno, un montón de temas más que se van a ir dando y surgiendo alrededor, o mejor dicho, después de esto. Estás escuchando Estalla Silencio. Muy bien, entonces te paso un poco las vías de comunicación, como ya me están llegando mensajes al celular, también tenemos algo en el Facebook. Si nos querés mandar un mensaje, como lo están haciendo ahora, ahora lo voy a leer en un ratito, lo podés hacer al 011-15-33-68-0099 o bien nos podés llamar al 0237-4666-559 o vía Facebook, ¿sí? A Estalla Silencio, como ya lo estaban haciendo Bir Gaitán y Gisela Arnold, que son unas oyentes, digamos, que están siempre del otro lado escuchándonos, así que les agradecemos mucho su atención para con nosotros. Y tenemos un mensaje que cuando aprenda a manejar este celular, porque a mí la tecnología, yo soy un tipo de computadora, ¿no? De celulares, ya la cosa es como que va quedando en el olvido. Mientras tanto, bueno, te voy diciendo que uno de los temas centrales es esto del Encuentro Regional de Mujeres que se está llevando a cabo en José C. Paz. Nosotros, para compartir un poco, para que la gente del otro lado, ¿sí?, se dé una idea de qué se trata un Encuentro Regional de Mujeres, recopilamos algunas experiencias que se fueron surgiendo en el encuentro anterior. Por eso vamos a compartir el primer audio para luego reflexionar un poco. Ni sumisas, ni devotas, luchadoras libres y sin rojas. No, todas a la vez no. Ni sumisas, ni devotas, luchadoras libres y locas. Ni sumisas, ni devotas. Locas. Libres. Luchadoras libres y locas. 14º Encuentro Regional de Mujeres. Talleres, debates, serie de organizaciones. Radio abierta. Es mi primer encuentro, pero me parece que esta experiencia que estamos viviendo vale la pena compartirla con todas para que también se animen más y puedan salir más de ese pequeño mundo donde nos tienen en algunos espacios encasilladas, ¿no? Una evolución clara es que cada vez somos más mujeres, también que las convocatorias cada vez son más amplias, cada vez vienen más mujeres de los barrios y de los sectores populares, cada vez vienen más mujeres jóvenes y adolescentes. Me parece que lo importante que es un regional es que visibiliza temas que son concretas de los barrios en donde participamos cada una de las mujeres que estamos acá, donde militamos, donde, bueno, digamos, tenemos nuestra práctica diaria. Para mí el regional es eso, es un espacio de lucha, de intercambio con otras organizaciones, de conocernos, enriquecernos y construir colectivamente este espacio que es nuestro. Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje. Qué belleza, mujer, pero que sea más tu coraje. No dejes que nadie te pise, que no te mande. Ni sumisas, ni devotas, luchadoras libres y sonrosas. No, todas a la vez no. Bueno, ahí compartimos un poquito, un pequeño resumen, ¿sí? De qué significado tienen, digamos, para las mujeres estos encuentros, ¿sí? Está bueno recalcar un poco que es una apropiación de un espacio que antes no sucedía, o mejor dicho, sí, lo existía, pero como que se está masificando un poco más, como que la mujer se está empoderando un poco más dentro de esta sociedad con respecto a sus derechos y a la vulnerabilización de los mismos. Y bueno, a partir de ahí, empezar a construir una participación, ¿sí? Un modelo de ciudadanía un poco más inclusivo, un poco más igualitario dentro de esta sociedad. Estalla Silencio, básicamente, también, digamos, para aquel que se está enganchando, es un programa que tiene este tipo de orientación. Esta apropiación de los espacios que están haciendo las mujeres, sí, desde 1990 en adelante lo vienen haciendo. ¿Por qué preparan un encuentro regional? Porque, digamos, celebran uno nacional también, en donde en distintas partes del país se va a ir dando, digamos, o van a ir elaborando un documento en conjunto para poder encarar el Encuentro Nacional de Mujeres que se va a estar realizando en Mendoza. Obviamente estos encuentros regionales tienen una dinámica de talleres en donde participan las mujeres que quieran, ¿sí? Participar, y en el taller que realmente les llame la atención o les guste porque lo digamos, lo entienden, o bueno, o qué sé yo, tienen algo para decir. Bueno, acá me están corrigiendo, es de San Juan. Bueno, está cerca, Mendoza, San Juan. De última, lo que pasa es que estoy pensando en el recital del Indio Solari, por eso. No me hagan caso, es en San Juan el próximo Encuentro Nacional de Mujeres. Pero bueno, como les iba diciendo, estos espacios se manejan por talleres. Vamos a escuchar un poco, ¿sí? ¿Qué es lo que se habla en esos talleres? ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué significado tienen? ¿Qué hay en esos talleres? Vamos. Hola, nosotras somos un grupo de Teatro Foro que ha venido a participar del Teatro del Oprimido. Hemos hecho una obra de Teatro Foro esta mañana que se llama La Criatura, que bueno, consiste en mostrar y denunciar y pensar entre todas posibles transformaciones a opresiones que vivimos las mujeres en distintos ámbitos, en distintos espacios, en distintos momentos de nuestra vida quizá. Así que nada, estamos súper orgullosas de estar en el encuentro regional. Nos parece que son muy necesarios estos espacios de fortalecimiento de las mujeres, de nuestros debates, de nuestro, cruzar nuestras ideas, nuestros sentires sobre lo que nos pasa. Para mí jamás fue como tú, porque tú sí como ella, porque te importa tanto ser alta, flaca o güera, se trata de ser iguales, pero en la diferencia. El rol de nuestra coordinación es facilitar la palabra y el flujo de la comunicación en el taller, que es absolutamente libre, cada una participa desde lo que quiere y lo que puede. Hay una serie de puntos que nosotras creemos, las organizadoras, propusimos para cada taller. El taller decide si sigue esos puntos o toma otros o cómo los refiere, pero nuestro rol no es para nada de fijar posturas ni de establecer determinadas líneas de pensamiento. El debate es absolutamente libre y de acuerdo a lo que cada taller quiera hacer. Y siempre este espacio del encuentro lo que permite es poner en debate, desde la perspectiva del género, lo que hace a la comunicación, los derechos humanos, lo que hace a la violencia de género, la trata, la salud, la perspectiva de las trabajadoras. Entonces es una manera de, desde lo regional, desde lo territorial, poner en común y a debate cada año desde diferentes perspectivas. Y también este espacio del regional lo que permite es, desde la diversidad, bueno, que a veces hace el discurso, ponerla en práctica, porque aquí hay miradas bastante diversas y lo que implica es buscar en estos espacios de consenso. Muy bien, nos quedamos con las últimas palabras, ¿no? Que grafican un poco lo que es un encuentro regional de mujeres o un encuentro nacional también, digamos que es la diversidad, ¿sí? La diversidad de palabras, la diversidad de opiniones, todo siempre con buena onda, no ir con mala leche, digamos, porque se sabe que se hay talleres que por ahí se prestan mucho para la polémica, como son los de aborto, bueno, que históricamente han sido problemáticos para la sociedad, porque sectores, digamos, emparentados con la parte religiosa o más conservadora, se oponen rotundamente, bueno, y a veces se entran a los talleres a participar porque básicamente no hay derecho a admisión, ¿sí? Como aplican ellos en sus homilías. Pero bueno, entonces ellos pueden participar, pueden dar su voz, ¿sí? Pero hay veces que tienen un fin que no es el que por el cual esos talleres se manejan. Pero esa diversidad, bueno, se expresa un poco, va a expresar un poco el espíritu de lo que son los encuentros. De acá más, digamos, todos los encuentros regionales. Bueno, vamos un poco a los mensajes que ya les venía diciendo hasta que pueda abrir este celular. Dice, gracias por los saludos. Estamos los cuatro escuchando el programa. Muy buena editorial. Saludos a todas las compañeras que están participando del encuentro. Esta persona que escribe, sí, manda otro mensaje. Y uno especial para vos, que estás ahí bancando el programa. Es la señorita Romina Segura. Romy, un beso grande. Y bueno, esperemos que estés disfrutando de tu niño, ¿sí? Y junto a Sebastián, pasándola muy bien en esta tarde bastante nublada y con frío. Y bueno, vamos a volver a la temática de las radios antiguas cuando se utilizaban, digamos, para transmitir mensaje. Doña Rosa le dijo a don Joaquín que pase por la esquina a buscar el pan que le guardó. Bueno, Cecilia, Romina me está diciendo que se está intentando comunicar con Seba y le da ocupado. Así que bueno, levanten el teléfono que hay gente que los quiere saludar. Bueno, Sebastián, saludos, que también está del otro lado. Y Virginia Gaitán nos puso en el muro, nos etiquetó en un muro y dijo, escuchando Estalla Silencio, gracias a mi amiga Gisela Arnold por hacerme escuchar. Me encanta, los escucho todos los sábados. Muchas gracias, Vir. Así que se nos va sumando gente. Con respecto a este nacimiento, a esta forma de agrandar Estalla Silencio, la familia, ¿sí? Vamos a escuchar un tema dedicado de nuestra operadora Cecilia a Romina y a Sebastián y de todo el equipo a ellos, ¿sí? De Carlos Aguirre, el tema se llama Guricito. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Guricito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Guricito feo, ñatita de glicina, él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda hacia la vida nueva llegará. Cada niño un poco todos tomarán. De la misma leche y del mismo pan, de la misma leche y del mismo pan. Dene y ere y pan de la ley, la ley. Guricito, guricito. Bueno, con estas empanadas que nos está quemando la lengua, sí, vamos a seguir Estalla Silencio cuando son las 13:26, cuando tenemos mensajes también para leer. Bueno, entre otras cosas, digamos, de que veníamos relatando al principio, una de las noticias que viene surgiendo es la exoneración por discriminación de un docente profesor de la carrera de comunicación de la Universidad Comahue. Esto ocurrió hace 3 años atrás. ¿Sí? Y lo habían denunciado por tener comentarios sexistas contra alumnas y alumnos, ¿sí? El Consejo Superior de la Universidad se reunió y decidió, digamos, analizar el tema por las denuncias, bueno, exonerar a este profesor. La noticia un poco dice qué es lo que le decía esta persona a sus alumnos, entre algunos de sus comentarios, para entender un poco qué es algo sexista cuando se nos están refiriendo. Algunas de sus alumnas, el docente le hacía comentario inapropiado de connotación sexual. A otras las descalificaba por obesas o tener alguna discapacidad física. Y les decía, ¿no? Entre otras cosas, así como estás vos, no vas a quedar ni en un casting. Le llegó a decir a una de ellas, con problemas de sobrepeso, ¿sí? Y a los estudiantes que por ahí tenían una voz finita, dice, le lanzaba frases discriminatorias como, pareces puto. Bueno. Si quieren les sigo leyendo un poco más porque las descalificaciones, bueno. Dice, el profesor negó tajantemente todos los hechos que se le imputaban. Obviamente no va a decir que anda diciendo ese tipo de barbaridades a sus alumnos. Y luego buscó agredir a los estudiantes que lo denunciaron. Una de las testigos, ¿sí? Una ex estudiante y ahora periodista ahí en la localidad de General Roca, pretendió descalificarla diciendo públicamente que era una enferma mental. Sí, luego de las denuncias, obviamente se vino el descrédito por parte de él hacia sus denunciantes.

Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. A altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Muy bien, volvemos al aire, son las 13:34. Hola, felicitaciones para Romy y Seba, y Emma, obviamente. ¿Cómo se llama el gurisito? Acá escuchando la calle. Acá escuchando en la calle, esta es nuestra compañera Andrea Herrera, también colega de la radio. Y tenemos un especial agradecimiento para vos. Gracias, Ceci, que es de Romy, por haberle pasado el tema, el gurisito, de Carlos Aguirre. El gurisito de Daniel Blighetti, sí, un tema bastante lindo. Un tema para lagrimear, dijo Ceci. Tenemos también a una, queremos mandarle un beso también a una compañera de la, a María, sí, que también está en la dulce espera, se diría en el cancionero popular. Bueno, Encuentro Regional de Mujeres, sí, este es el 16º, hoy 14 de septiembre, de 9 a 18 horas, o sea que en estos momentos se está realizando este encuentro, ¿en dónde? En José C. Paz. El lema, con otras, somos nosotras. Esto es una jornada abierta y gratuita a todas las que quieran participar, ¿sí? Habrá charlas informativas, talleres, música, feria, buffet. Pero para charlar específicamente del Encuentro Regional de Mujeres, estamos en línea con mi compañera Luisa. ¿Cómo anda, señorita Luisa? Hola, Luisa, ¿me escuchás? Se está acomodando, me están diciendo... Bueno... Mientras tanto te voy diciendo que esto se está llevando a cabo en la escuela número 2 y en la escuela Juan B. Justo, que se encuentran en Geli, Oves y Arias, ¿sí? Esto es al lado de la Plaza Central. A ver si la tenemos ahí en comunicación. Luisa, ¿nos escuchás? Hola, hola. Luisa. Hola, hola. Hola, Tarola. Hola, Sergio. Hola, Luisa. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Ah, te escucho muy, muy bajito. ¿Me escuchás muy bajo? A ver, ahora ahí están solucionando el problemita. ¿Ahora me escuchás bien? Ahora un poquito mejor. Ahí está. ¿Cómo estás, Luisa? Bien, bien. Acá estamos en el Encuentro Regional de Mujeres, en el receso, ya casi entrando a los talleres. Estábamos terminando de almorzar con todas las compañeras que se acercaron al encuentro. Y, Luisa, contanos un poquito cómo se viene desarrollando la jornada, que empezó a las 9 de la mañana, ¿es así? Así es. A las 10 de la mañana, más o menos, arrancó la jornada. Hubo unas charlas informativas sobre diferentes temáticas y luego vamos a estar en unos talleres temáticos. Yo estoy acá con una compañera que es de la comisión organizadora, Analía, para que les cuente un poquito cómo viene y cómo vino toda la cuestión previa que nosotras nos perdimos y cuáles son sus expectativas. Bueno, ¿te paso con ella? Dale, por favor, así charlamos un poco. Dale. Dale, dale. Hola, Analía. Hola. Hola, Analía, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿me escuchás? Hola, Analía, ¿me escuchás? Está complicada la cosa. ¿Me escuchás, Analía? Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchás? Hola, Analía. Se escucha muy mal. ¿Se escucha mal? Ah. A ver, Sergio, estamos con problemas con la cuestión del sonido. A ver, ¿ahora? Ahora, yo te escucho perfecto. No sé si ustedes me reciben bien del otro lado. ¿Se escucha? A ver, ahora sí te vuelvo a pasar con Analía a ver si ya te escucha. Estamos con problemitas. Bueno, dale, dale. Hola. Hola, Analía, ¿me estás escuchando? Hola. Hola. No te escucho nada. Hola, ¿me escuchás, Analía? ¿Me escuchás? Espérame que me alejo un poquito, a ver si... Sí, alejate un poco del lugar ahí porque se escucha mucho ruido, digamos, atrás tuyo y capaz que tal sí, vez... Sí, me estoy moviendo para la esquina. Claro, porque quizás eso también interrumpa un poco la comunicación. ¿Ahora me estás escuchando bien, Analía? Muy bajo, pero algo escucho. Bueno, Analía... Te comento, bueno, a ver, comentame un poco, mejor dicho, ¿cómo se está desarrollando esta jornada? ¿Hay mucha concurrencia en estos momentos? Y la verdad que bastante concurrencia, teniendo en cuenta el día que estuvo medio complicado estos días, digamos. Esperábamos cantidad de mujeres, pero la verdad que está buenísimo, superaron las expectativas. La escuela está llena y todos los talleres concurridísimos. Y, digamos, el desarrollo normal, por ahora, sin ningún tipo de problemas, nada así como para... No, tranquilo, sin ningún tipo de problemas. Se cortó la calle porque se armó la feria en la vereda, o sea, feria de organizaciones y de mujeres. en la vereda, entonces se tuvo que cortar la calle porque estábamos ocupando demasiado espacio. ¿Y cómo fue este proceso, digamos, para culminar en esta organización, digamos, del Encuentro Regional de Mujeres? ¿Hubo reuniones previas, digamos, para consensuar sobre los talleres? Si nos podrías comentar un poquito sobre eso. Sí, ya desde hace un par de años como que se venía escuchando José Cepaz como sede del encuentro, como que habíamos algunas organizaciones que todavía no la veíamos y otras que venían impulsando más, pero bueno, cuando se concretó que era José Cepaz, todas las organizaciones de la zona, más todas las mujeres y organizaciones de que siempre, digamos, participan del regional, empezamos a tirar para adelante, digamos. Ajá. Y la verdad que sea José Cepaz es un desafío, porque si bien es un territorio, digamos, con muchas organizaciones de base, no hay demasiados espacios de participación más amplios, digamos, para y menos para las mujeres. Sí, se complica, digamos, armar espacios en donde puedan desarrollar o participar de este tipo de actividades. Disculpame que no te escuché. No, que te comentaba un poco, digamos, que está bueno esto, a pesar de las complicaciones, para poder abrir un espacio de participación en donde nosotros comentábamos hace un rato, lo que implora mucho ahí es la diversidad, ¿no?, de opiniones y de pensamientos, digamos. O sea, diferentes tipos de organizaciones, mujeres independientes, algunas organizaciones, muchas organizaciones de base también, comunitarias, y el tema es poder generar acuerdos para poder, digamos, llevar adelante este espacio que es importantísimo que se pueda desarrollar. Porque si bien la mayoría de las organizaciones venimos trabajando la problemática, digamos, que atravesamos las mujeres, que tengamos este espacio de encuentro, la verdad que es algo bárbaro. Y, digamos, es una conquista para nosotros. Sí, no, sí, eso se ve a las claras, digamos, porque, y más ahora como que se está masificando, son más conocidos, digamos, los encuentros, porque se vienen dando desde hace mucho, pero, digamos, la cobertura mediática, tal vez el reconocimiento, bueno, obviamente juega mucho. Claro. Tiene mucho que ver el tema de las redes sociales, bueno, en donde la información circula un poco más fluida. ¿Este encuentro tiene algún tipo de significado, digamos, de cara al encuentro de San Juan? ¿Qué significado le atribuirías vos? Ay, disculpame que no te escucho. No, te preguntaba de qué significado le atribuirías vos a este Encuentro Regional de Mujeres de cara a la organización del Encuentro Nacional que se va a llevar en San Juan. Sí, por ahí, o sea, este encuentro, si bien nació como un preencuentro al Nacional, hoy en día ya es un encuentro en sí mismo. Y las expectativas son muchas, por lo menos, digamos, por parte de la organización a la que pertenezco, que es un MTD, la expectativa es más que nada empezar a ver, digamos, qué organizaciones están en la zona, qué organizaciones trabajan la temática y también qué posibles coordinaciones se pueden hacer como para encarar una lucha antipatriarcal en el territorio también. O sea, estoy como viendo un concepto nuevo con lo que me estás diciendo, porque por lo general a veces, o lo que uno entendía por encuentro regional, era como que se armaba un documento en conjunto como para encarar, ¿no?, cualquier encuentro, claro, nacional, pero ahora como que está viendo, digamos, un corrimiento, va sin dejar de lado lo otro, ¿no?, hacia establecer lazos entre distintas organizaciones, digamos, como para activar algún tipo de iniciativa. Claro, sí. O sea, territorialmente te para desde otro lugar, porque, o sea, se abre una posibilidad grandísima para encarar acciones directas en el territorio y también a nivel, digamos, de cuestiones que veamos que se están vulnerando los derechos de las mujeres, que pasan cotidianamente. Muy bien, y desde esa... Y también ver qué acciones se pueden encarar desde acá, digamos, más organizadas, conociéndonos un poco más. O sea, en ese sentido, el espacio del encuentro es eso, digamos, conocernos y ver con quiénes se pueden encarar algunas coordinaciones. Y decime un poquito, comentame, digamos, si hay algún taller nuevo con respecto a los otros encuentros, digamos, en donde se esté desarrollando algo distinto ahora. Talleres nuevos, por lo general se vienen manteniendo los talleres y van variando de acuerdo también a las necesidades que van surgiendo en las discusiones previas, digamos, de las reuniones organizativas. Uh-huh. no se me ocurre ahora alguno nuevo. O sea, los que, por supuesto, los más fuertes siempre son el de violencia contra las mujeres, el de aborto, salud sexual y reproductiva, o sea, varios talleres fuertes, digamos. Pero como nuevo, no, me parece que por ahora... El de ecofeminismo, por ahí es algo nuevo que no estamos tan al tanto tampoco, que es interesante, digamos, como para poder descubrir un poco más de qué se trata. Claro, no, por ahí nos surgía, digamos, habíamos visto entre algunas de las cosas, ¿no? Uno de defensa personal que nos llamó la atención también, como que no lo habíamos visto en otros encuentros regionales. Pero bueno, más allá de eso, vos me mencionabas dos talleres que son centrales, ¿no? Tal vez, o con mayor concurrencia, que son los de violencia. ¿Los talleres a qué hora van a empezar concretamente o ya se desarrollaron? ¿Cómo? ¿Los talleres a qué hora van a empezar o ya se están desarrollando? Por ejemplo, los el de violencia. Están empezando ahora, 1:30 están arrancando los talleres ya. Uh-huh. Por la mañana hubo talleres más vivenciales, más participativos, más informativos, donde hubo taller sobre menstruación, sobre parto respetado, hubo taller de autodefensa, varios, digamos, de uso de misoprostol también, y ahora, digamos, cortamos un ratito para el almuerzo y ya estamos arrancando con los talleres más de debate y reflexión en torno a problemáticas y temáticas, digamos, nuestras, como son los que te comentaba recién. Ajá. Bueno, entonces, digamos, ya se largaron, la gente, que las mujeres que quieran participar pueden ir, y también hay un espacio, puede ser, para que aquellas que por ahí se les dificulte con sus hijos o hijas puedan ir, y digamos, y los niños y las niñas tengan un espacio de contención allí, ¿es verdad? ¿Cómo? Que hay, digamos, hay un espacio para las mujeres que quieran asistir y por ahí se les dificulte tener por su niño o niña, no puedan ir. Sí, hay un espacio de cuidado de niños, digamos, para las compañeras que les resulte, para que no sea un impedimento, digamos, el tema de estar a cargo de chicos y no poder, no tener con quién dejarlos, digamos, que no sea un impedimento para la participación. Entonces está contemplado, digamos, el espacio de cuidado de niños. Hay un pelotero, digamos, y hay también, hay un grupo de compañeros y compañeras capacitadas, digamos, en el trabajo con chicos, que con chicos y chicas, sí, que están asumiendo la tarea. Bueno, Analía, te agradecemos mucho, digamos, la información que nos brindaste, la invitación está hecha, no hay excusas, así que, bueno, sí, la mejor de las suertes y a seguir trabajando. Muchas gracias por la comunicación, ¿eh? No, muchas gracias a vos. Gracias. Muy bien. Hola, hola, no me cortes, hola. No importa. Bueno, acabamos de hablar con Analía, ella es integrante de la comisión organizadora del Encuentro Regional de Mujeres. Luisa se habrá quedado hablando sola del otro lado. No, bueno, ahora después nos vamos a comunicar de vuelta con ella. Bueno, interesante lo que nos estaba comentando, sí, que no tenemos excusa, no tienen excusas para no asistir a este encuentro, así que vayan, Encuentro Regional de Mujeres, esto es en la calle Gelió Beciarias, en la escuela número 2 y en la escuela Juan B. Justo, al lado de la Plaza Central, o sea, llegás enseguida y muy fácil es ubicarse. Así que bueno, la invitación está hecha. Vamos a ir a un tema musical, tenemos, vamos a escuchar a Bebe y enseguida regresamos. Manteniendo la compostura a duras penas. Apenas esto dura, lo que dura el cuerpo, se mantiene por dentro, se va contigo sin sentido, me acompaña, recogiendo cosas del suelo, lo que otro no quisieron. Trozos de cuento, trozos de plástico, latas y recuerdos, trozos de trozos, trozos en cuerpo, cuerpos en trozos, hay cuerpos. cuerpecito mío, qué caña te metió en estos años que llevo de camino perdido. Ay, cuerpo, cuerpecito mío, qué caña te metió en estos años que llevo de camino perdido. Que me has robado el corazón y lo has tirado a una alcantarilla. Que me has robado el corazón y lo has tirado a una alcantarilla. Y mira ahora, mira este cuerpo, cuerpecito mío, qué caña te metió en estos años que llevo de camino perdido. Ay, cuerpo, cuerpecito mío, qué cañita te metió en estos años que llevo de camino perdido. Que llevas dentro, aunque vengan disfrazadas de lo contrario, ya no me puedes engañar. Así que me voy, porque total, tomar mi propia decisión es casi la única libertad real que me queda. Así que me voy, porque total, ¿pa' qué quedarme? Si tomar mi propia decisión es casi la única libertad real que me queda. Muy bien, 13:52, una tarde fría, nublada, con un pronóstico que parece que se va a extender así hasta el día martes. Ya parecemos una radio seria, qué groso, vamos mejorando. Bueno, una de las cosas que también habíamos anticipado al principio del programa tiene que ver con lo que habitualmente hacemos, que está relacionado con ver qué es lo que sucede durante la semana con respecto a estas cuestiones de género, qué comentarios pueden llegar a repicar. Y uno muy particular es el que se llevó a cabo en el programa Basta de Todo de Matías Martín, donde invitaron a Mano de Piedra Durán, que es un boxeador panameño, ex campeón del mundo, y se refirió un poquito acerca de la violencia hacia el hombre. Y bueno, dijo un par de comentarios acerca de eso y acerca de la culpabilidad de la mujer. Así que vamos a escuchar qué es lo que dice este muchacho que debe tener muchas piñas en la cabeza y no le permiten visualizar bien las cosas. Hay hombres, él fue a defender a la mujer, porque acuérdate que hay hombres que le pegan a las mujeres. Y hay hombres que la defienden. Sí, entonces hay gente que defiende a las mujeres en ese sentido. Claro. Pero cuando las mujeres los pegan a nosotros, nadie los defiende. Me estaba diciendo algo, hay hombres que le pegan a las mujeres. ¿Pero qué pasa cuando las mujeres le pegan al hombre? Cuando las mujeres sacan la... Yo he visto mujeres que agarran a los hombres y lo ponen con la cara como un globo. Y nadie defiende a los hombres. Entonces, Es un problema menor, me parece. Al lado de, la cantidad debe ser un poco más. Pero si es un problema menor, porque entonces, si es un problema menor, entonces es un problema mayor de las mujeres, porque la gente defiende a las mujeres y no defiende a los hombres, que son también. Entonces se podría hacer una campaña en contra del hombre golpeado. Ah, tú ves. ¿No? Nosotros los hombres siempre vamos a ser, nosotros, porque vamos de arriba a abajo. Nosotros los hombres siempre vamos a ser los malos de la película, y las malas de la película son las mujeres, porque las mujeres son que cometen las faltas, no el hombre. ¿Decís que sí le has puesto los cuernos a tu mujer? Sí, ¿qué tiene de malo? Un montón de veces. Ay, no, no tiene nada de malo, en tanto y cuanto a ella no le moleste. Para mí... No le molesta, yo estoy muy contento. ¿Pero no le contás? ¿Tú estás loco? Mira, conocí una actriz en España y pasó esto. ¿Estás loco? No. No, yo le digo eso. Acuérdate que el ¿Y mundo... le negaste hasta la muerte? Hasta la muerte, hermano, ¿Y le negas todo? No. Es imposible. Pero me está diciendo que los culpables de todo son las mujeres. Pero te haces cargo de que le pusiste los cuernos, ¿está bien? Sí, yo no lo niego. Ella lo sabe. ¿Y a vos te contaron de ella? Porque es difícil meterse con la mujer de un boxeador. No, yo no me metería ahí. No, a mí nunca me contó nadie de mi mujer. ¿Pero sospechás? No, tampoco. ¿De que más o menos parejo que... No. Si yo lo hice, no, ¿te parecería bien? ¿Te molestaría una infidelidad? Sí, claro que sí. Sí, te molestaría. Sí, me gustaría porque... Pero ella te dice, bueno, pero vos estuviste con un montón no, de... No. Mi mujer no es esa. Esa es mi mujer. No entra por esa psicogracia. No, no, ese argumento no. No, porque ella respeta. Si yo soy la mujer rotulada, yo tengo que darme a respetar. Yo tengo que darme a respetar como mujer. Lo que él quiere hacer... A mí no me interesa, pero él vive aquí, tiene su estudio aquí y no ha sacado su ropa de aquí. Esa es una mujer que sabe pensar. Okay. Y tampoco lo va a hacer porque si ella sabe... O sea, una mujer perfecta es que se banque tus infidelidades y a lo que no te sea infiel. Esa es la verdad, así es. ¿No es un poco injusto? No es injusto, no es injusto. Lo ¿No? que pasa, no, porque ella no lo sabe. A ella le cuentan. Si te agarro con otro te mato. Bueno, escuchamos un poco lo que es el concepto de mujer para Mano de Piedra Durán. Obviamente no estamos hablando con un intelectual o alguien que lleva adelante talleres de sensibilización, digamos, ¿no? Un poco lo que estaba comentando esta persona, ¿sí? Es como que estaba poniendo a la altura la violencia del hombre, ¿sí? Y la violencia que pueda surgir de parte de la mujer. No es lo mismo, eso es indudablemente. La violencia en este caso es violencia, es de un lado o del otro, pero no tiene las mismas consecuencias, ni tampoco es igual, digamos, cuando se dice que es violencia a la inversa, o sea, como una violencia de género a la inversa. Sí, la violencia de género como concepto es la imposición de fuerza del hombre hacia la mujer, y está establecido así como concepto, ¿correcto? Uno si va al Código Penal o algún tipo de ley, se dará cuenta que si un hombre va y denuncia violencia, por lo general está catalogado como doméstico, digamos. Más allá de los conceptos, qué es lo que significa cada uno de los conceptos, la violencia nunca es buena ni de un lado ni del otro. Eso hay que establecerlo porque no conduce a nada. Pero para Mano de Piedra Durán, digamos, el hombre está como desprotegido ante la violencia de la mujer y tal vez puede ser que haya o existan casos en donde hay hombres que pueden ser pueden estar expuestos a algún tipo de violencia por parte de la familia, de la mujer, ¿sí? Pero sucede también que uno cuando ve las encuestas, las estadísticas, las denuncias son menores la de los hombres que la de las mujeres. ¿Significa que el hombre sufre menor violencia que la mujer? Tal vez seguro que sí, pero quizás esas estadísticas también están un poco vedadas por el tema de que el hombre no denuncia para no quedar como tonto, cobarde o bueno, no sé. Hay todo un estereotipo con respecto a qué se piensa del hombre golpeado por la mujer, ¿sí? Entonces, muchas de esas cargas como que en este momento, al momento de hacer una denuncia, influirían un poco. Y con respecto al otro, ¿no? Que está hablando sobre la infidelidad dentro de la pareja, típico, ¿no? O sea, hay que... Yo puedo andar con 50.000 mujeres, pero ella me tiene que ser fiel a mí. Eso obviamente es el concepto de macho, no sé, macho reproductor y semental que tiene el hombre en la cabeza, de poder andar con cualquiera, y mientras tanto la mujer se tiene que quedar, digamos, ahí. Cada uno puede tener su opinión sobre la infidelidad de un lado o del otro, o bien le había dicho, bueno, como le dijo Matías Martín, la infidelidad puede ser que está bien siempre y cuando ella se la banque, pero si ella no se la banca, no sé si está bien. Es injusto, digamos, que de un lado se produzcan cosas y del otro lado no, ¿sí? Y eso también tiene que ver un poco que dentro de las parejas pueden ocurrir y bueno, qué sé yo, estarán atravesando una crisis o un conflicto, pero bueno, uno decide ser fiel y hay que respetar ese ambiente. Y cuando por ahí la mujer de, no sé cómo será la mujer de Mano de Piedra Durán, sí, pero yo calculo de que a ella tampoco le debe gustar. Sí, no, acá nos apunta que tampoco queremos saber. Y tampoco creo que quiera saber ella con quién se engañan, todo. O sea, no creo que ella hoy por hoy le perdonen los engaños de este muchacho. Estamos hablando, digamos, de un ambiente, este Mano de Piedra Durán viene de un ambiente que está relacionado al boxeo, sí, ya lo habíamos dicho. El boxeo por ahí tiene cierta categoría así como media maligna con respecto a la violencia. Él estaba comentando algo que había hecho Maravilla Martínez, que fue hacer una campaña de sensibilización para erradicar la violencia contra las mujeres. Bueno, pero acá en Argentina tenemos muchos casos tristes, como el caso de Monzón, que mató a Alicia Muniz, su esposa, y bueno, y tiene una estatua en Santa Fe. Acá hay que separar o ver cuáles son las cosas que están en juego, ¿sí? Si el deportista, la persona, como sucede, es una polémica que por ahí nunca la vamos a terminar de dilucidar, pero bueno, en este caso, en el caso de Monzón, hay que pensar que le privó la vida a una persona y no sé si se merece una estatua. Pero bueno, es así la vida, lamentablemente tenemos violencia dentro del ambiente y bueno, los boxeadores por ahí son un poquito más remisos. La Mole Molly, este personaje que anduvo dando vuelta por Tinelli, contaba que en la cara no le pegaba a la mujer y le pegaba en el cuerpo como para que no se le note, ¿no? Así que bueno, habla un poquito a dónde estamos metidos o de dónde se mete el mundo del boxeo. Vamos a ir un poco a la tanda y después regresamos. Mándele. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país. Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas. En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur. Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales. El micrófono prendido desde entonces. Multiplicando. Caminando. Buscando. Contando. Denunciando. Recordando desde el estudio y desde las calles. Construyendo la historia que aspiramos a contar. Estás escuchando Radio Estación Sur 91.7. La Plata, Argentina. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Me martirizo, me victimizo. Limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Estalla silencio. FM Moreno, FM 90.1. Estación de radio. Estalla silencio. ...14.06, sobrevivió a la primera hora del programa solo, eso es un logro importante, así que para los que no creían en mí, vieron, si hay algo que enseña Karate Kid es esto, hay que ver películas, chicos. Bueno, te repito las vías de comunicación, nos puedes mandar un mensaje al 011-15... 33-68-00-99, ¿sí? Como ya lo ha hecho la compañera Andrea Herrera, como lo ha hecho Romy, ¿sí? O puede llamar al 0237-4666-559. El 037, acordate que lo antepones si estás fuera del partido de Moreno. O bien, vía Facebook a Estalla Silencio, ¿sí? Y acá Sebastián me acota que es el logro Fabiani lo mío, así que bueno. Después vamos a ver en la cancha quién es el logro Fabiani, señor Carrera. Espero cruzármelo algún día. No. Bueno, 14.07, nosotros vamos a continuar un poco con lo que fue la temática del, o lo que es, mejor dicho, la temática del Encuentro Regional de Mujeres que está llevando a cabo en José C. Paz, como bien lo habíamos anticipado, y ahora se estaban por desarrollar, como Analía nos comentó, los talleres que, la mayoría de los talleres que van a culminar eso de la 18. Tenemos la comunicación con nuestra compañera Luisa. Luisa, ¿me escuchás bien ahora? Te escucho, ahora te escucho un poquitito mejor. Igual que te escucho bajito, pero vamos a poner voluntad. ¿Querés que grite? Dale, grita. No. Bueno, Luisa, un poquito hablamos sobre lo que era la organización y ahora se están desarrollando los talleres. Y con respecto a los talleres, vos tenés ahí en línea o en comunicación, digamos, a un taller que va a ser el debut en estos encuentros. ¿Es así? En realidad fue el debut de ese taller. Estamos con las compañeras del taller de autodefensa, que lo hicieron esta mañana, en esto que contaba la compañera de la comisión organizadora, que por la mañana hubo algunos talleres vivenciales y algunas charlas informativas. Sí. Yo personalmente estuve en la charla informativa sobre el uso de misoprostol, pero nuestra compañera Paula, por ejemplo, estuvo en el de autodefensa y había algunos otros talleres. Ajá. Ahora a la tarde estamos partiendo para los talleres de reflexión y de debate, que seguramente en una próxima salida vamos a estar hablando con alguna otra compañera que esté participando de alguno de esos talleres. Por ahí algunos de los que son más nuevitos vamos a sacar en más adelante. Pero bueno, ahora estamos con las compañeras del taller autodefensa, fueron las que lo sostuvieron, las que lo organizaron. Te paso con esa para que charles un poquito en qué consistió este taller y bueno, y quiénes son y todas estas cosas. ¿Te parece? Dale, dale, Luisa, por favor. Bueno, listo. Bueno. Hola. Hola, sí. Aquí Sergio, ¿allí quién? Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, hola. Más o menos. ¿Me escuchás? Se debe escuchar bajo. ¿Cómo es tu nombre? Rosario es mi nombre. Rosario. Bueno, comentanos un poquito, Rosario, acerca de este taller de autodefensa. Vos, digamos, ¿qué rol ocupás dentro de él? Dentro de la colectiva de autodefensa surge más o menos hace un año y más que rol, digamos, yo fui una de las que la empezó, pero en realidad el grupo se maneja de forma horizontal y colectiva. Uh-huh. Y un poco parte de la base de que no hay profesoras y alumnas, sino que la construimos entre todas el espacio. Uh-huh. ¿Y cómo es que surge la idea del espacio, digamos, este del taller de autodefensa? Básicamente, algunas compañeras estuvimos en algunos talleres de autodefensa en otros lugares, porque hay grupos de autodefensa en toda América Latina, bueno, en varios lugares del mundo, pero conocimos lo que es la autodefensa y lo quisimos armar acá. Armamos un taller en un espacio que nos prestan en un gimnasio. Uh-huh. Con la posibilidad de hacer entrenamiento físico y de tener más materiales para eso en una parte del taller. Y la idea surgió justo antes del encuentro de mujeres el año pasado, entonces el primer taller lo hicimos allá, en la plaza, un día, un taller público ahí como improvisado, autoconvocado. Y en ese encuentro vinieron un montón de compañeras que después se sumaron a la colectiva. Entonces armamos un espacio permanente, hace un año, entrenamiento todas las semanas. Que no solamente es físico, sino también incluye otras cosas, digamos, más simbólicas de contra la violencia, de compartir estrategias colectivas entre uh-huh. mujeres, un espacio de encuentro sobre todo. Uh-huh. ¿Y por qué le recomendarías, digamos, este taller a las mujeres que o que participen en estos talleres? En realidad nosotros compartimos la base de que las mujeres estamos como sometidas a violencias solamente por nuestra condición de mujeres durante toda la vida, entonces que sí o sí desarrollamos estrategias para sobrevivir y la idea es compartirlas entre todas y organizarnos. Y un poco esto recupera la idea de que no hay que saber nada para hacer autodefensa ni hay que tener ningún estado físico. De hecho, mi abuela puede hacer autodefensa. Incluso en México, por ejemplo, hay grupos que son de niñas. Uh-huh. Y la idea es que en cada lugar surja como una especie de espacio de seguridad, ¿no? Para las mujeres de poder encontrarse y compartir estas estrategias que todas llevamos dentro, digamos. Explicitarlas, estar conscientes de nuestro cuerpo, de conocer nuestros cuerpos, de encontrarnos con otros cuerpos diferentes, de fortalecernos físicamente, incluso también porque históricamente venimos como sometidas a quedarnos sentaditas, quietitas y calladitas, mientras que los varones entrenan, corren, aprenden a pelear desde muy chiquitos y entonces tenemos como una desventaja sistemática, ¿no? Fuerte. Y un poco la idea es desestructurar un poco esas conclusiones y partir nada de nuestra propia potencia y sobre todo de la colectividad, ¿no? Del encuentro, de organizarnos y armar grupos en diferentes barrios y saber que las mujeres podemos, lamentablemente tenemos que defendernos, pero también digamos podemos generar estos espacios, ¿no? de resistencia colectiva. Claro, vos sabés que hace un ratito estábamos escuchando un audio de un exboxeador, Mano de Piedra Durán, en donde él comparaba lo que era, hablaba de la violencia, ¿no? Y comparaba lo que era la violencia del hombre con la violencia de la mujer. En este caso, el taller de ustedes no está orientado, digamos, a, bueno, ahora salgo y le pego a cualquiera, sino más bien a autodefenderse. No, no, no, de hecho, todo lo contrario. Claro. Te escucho. Todo lo contrario, nosotros como lo que planteamos es que, o sea, no vamos a ni atacar a nadie, ni a pegar, ni a nada. De hecho, lo que sugerimos es generar estrategias de prevención, ¿no? De no llegar a la situación de enfrentamiento, sino ir como marcando, reconociendo nuestros propios límites personales, no dejando que nadie los atraviese, los invada, digamos, porque muchas veces pasa eso, que ya estás tan cerca de la situación que no te puedes salir. Entonces, un poco la autodefensa pasa por hacer todo lo posible para evitar llegar a la situación de confrontación. y poder salir antes, ¿no? Estrategias para soltarse, para salir. Digamos, también hay que tener en cuenta que, hablando de la violencia sistémica que sufrimos, aprendemos unas estrategias para la calle, pero la realidad es que el 90% de los casos de violencia entre hombres hacia mujeres son al interior de las casas y al interior de las familias y con gente muy cercana. Entonces, el empoderamiento no es solamente físico y de saber pelear callejeramente, digamos, sino de empoderarse también simbólicamente, ¿no? De poder marcar límites de otras maneras, de poder construir nuestro espacio de seguridad personal y de encuentro con otras mujeres para hacer esto, ¿no? De redes, un poco por ahí pasa. Y digamos, ¿qué expectativas tenés o para lo que será el taller? Perdón, no te escuché, ¿cómo? ¿Qué expectativas tendrías, digamos, para lo que es el taller? Digamos, que obviamente una buena participación, pero, digamos, ¿qué más pondrías vos? La idea es esto, digamos, que primero que cada mujer pueda reconocer, cada mujer y cada persona, ¿no? Obviamente esto, digamos, está en este momento como planteado para mujeres, pero la realidad es que, digamos, es una situación de todas las personas que están oprimidas por el patriarcado, no son solo mujeres, obviamente. La idea es que cada una pueda empoderarse a partir de la fuerza del colectivo, ¿no? Y saber que digamos, cualquiera puede defenderse y reconocer también nuestra fuerza personal, ¿no? Física y simbólica. Y la idea también de estos grupos es que, como, digamos, no hay que saber algo previamente, sino que a partir de una inquietud de una persona que se junta con otra, ya se arma un grupo, digamos. Cuando está la demanda, se arma el grupo y la idea es que se vaya replicando, ¿no? En los diferentes barrios, en los diferentes lugares, porque es una herramienta muy útil que te transforma la manera de estar en la calle, en la vida, y es como que hay un antes y un después, ¿no? Claro. Entonces, nuestro grupo se plantea así, como dispuesto y abierto a cualquier otro grupo que se arme, ir, por ejemplo, a un taller de iniciación, armar algunos encuentros para dejar un grupo funcionando donde hay una demanda, ¿no? Claro. Ahora se están armando algunas otras opciones, por ejemplo, en Moreno y un grupo que está empezando a funcionar también. Hay una demanda también por el conurbano sur, digamos, de armar un grupo por allá. Varias compañeras que vienen trabajando en los barrios. Entonces, digamos, la idea es eso. Por un lado, que las mujeres se empoderen, y por otro lado, que se vaya replicando esta experiencia en diferentes lugares. Claro, el taller tiene, por ejemplo, la designación de autodefensa, pero, digamos, también concientizaría para la intervención más allá de la autodefensa, o sea, si uno está presenciando... Una intervención. Claro, sí. El taller dice, bueno, autodefensa, ¿no? Pero, digamos, contempla esto de intervenir en situaciones en donde uno, por ejemplo, ve el tema de la violencia que ejercen sobre otras personas. Sí, totalmente. O sea, primero de poder reconocerlos, uh-huh, y de trabajo de eso, de cómo frenar, de cómo... Sí, de cómo intervenir también. También, digo, construir alguna especie de recursero, de guía, de recursos, de saber esa información, digamos, transmitirla a las mujeres que lo necesitan. De construir eso, redes de, bueno, necesito esto, tal cosa, o estoy en la calle, cómo detecto una situación, cómo intervengo, qué es la mejor manera, cómo distraigo la atención, digo, hay como un montón de estrategias que cuando las vamos compartiendo nos damos cuenta que todos ya lo hicimos en algún momento y la experiencia de la otra nos sirve para saber cómo actuar nosotros también, ¿no? Uh-huh. No hay un manual, digamos, siempre depende de cada caso y cómo sea la situación, pero sí, la idea es también, digamos, contribuir a que la violencia se detenga, no solamente a defenderme yo, sino... digamos, desde el feminismo, como el cambio que queremos lograr, ¿no? Claro, bueno. Bueno, Rosario, te agradezco mucho esta comunicación, muy interesante lo que nos está comentando. La verdad que, bueno, por ser el debut, quizás es muy... muy oficioso esto y muchas mujeres puedan participar de él para poder concientizarse, como decís vos, acerca de lo que es la violencia, poder reconocer cuando una mujer atraviesa violencia y, bueno, intervenir en ese tipo de casos de la forma, digamos, que sea. Y recalcar un poco lo que vos decías, digamos, la violencia o la autodefensa es el punto extremo. Cuando todos los demás pasos fallan, bueno, y no queda otra, aprender a defenderse de esa manera, ¿no? Física. Claro. Totalmente. Bueno, Rosario, te agradezco mucho la comunicación. Cualquier cosa, el mail de la colectiva es colectivadeautodefensa@gmail.com. Dale. Colectiva de Autodefensa. Bien, nosotros ahora lo posteamos en el Facebook para que las mujeres que están interesadas puedan escribirles a ustedes y, bueno. Perfecto. El taller funciona todos los viernes por Capital. ¿En Capital? ¿En qué lugar? Por el Abasto, en el gimnasio. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, igual de todas formas ustedes le darán la información por mail, ¿no? Exacto. Bueno, colectivadeautodefensa@... ¿Cómo era? Gmail.com. Bueno, muchas gracias, Rosario. Muchas gracias a todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Luisa. ¿Hola? Hola, Luisa. ¿Fuiste al taller de autodefensa? Bueno, estuvieron ahí charlando con la compañera. ¿Eh? No te escuché, a ver. Estuvieron charlando con la compañera del taller de autodefensa. Ah, sí, sí, con Rosario del taller de autodefensa, que nos comentaba un poco, ¿no? Interesante la propuesta que tienen las chicas, digamos, para trabajar. Es algo nuevo, que estaría interesante que participen. Y me gustó mucho lo que recalcó, ¿no? De que la violencia es violencia, pero bueno, una mujer tiene que aprender a defenderse y es el punto extremo, es la defensa, porque uno puede agotar otras instancias como saber, por ejemplo, visualizar cuando está sufriendo violencia y bueno, y correrse de lado. Pero bueno, obviamente hay casos en donde se llega y hay que saber defenderse. Así es, te digo que acá, bueno, fue novedoso para estos encuentros regionales y ha sido un creo que la mañana más concurrido, Lo iban a hacer en un salón y terminó realizándose en el patio de la escuela. Ajá, mirá vos, o sea, mirá bien, o sea que superaron la expectativa. Uh-huh, ¿y usted, así es. ¿Usted no participó? No, yo estuve en el taller de uso en isoprostol. Ah, está bien, no importa todo. Pero la compañera Paula Cruz participó del taller de autodefensa. Así que después también, el sábado que viene puede contar sus vivencias ella al aire del programa. Vamos a ver. Vamos bien por Paula, entonces vamos a cuando venga al programa le vamos a sacar toda la información, todo lo que hizo, porque viste, no me la imagino a Paula haciendo deporte, por más que obviamente es un preconcepto, ¿no? Pero es defensa. Hay que ser cuidadosos ahora en el estudio con lo que digamos porque va a estar preparada. No, sí, por eso no dije nada, Paula, perdón. No. Así que bueno, y ahora están lentamente y tímidamente están comenzando las compañeras a acercarse a los salones donde van a hacer los talleres de la tarde. Uh-huh. Y esos talleres van a terminar más o menos a las 16:30, luego va a haber un plenario donde se van a exponer todas las conclusiones y después la marcha que siempre se hace en todos los distritos para cerrar el encuentro. Ahí está, entonces ya la cosa va encaminada, ya son 14:20, quedan menos de 4 horas, 3 horas y media casi de encuentro, así que bueno, Luisa, te agradezco mucho haber esta comunicación y bueno, a ver qué más, si se puede recolectar algo más de ahí para dar un conocimiento, digamos, a las personas que nos están escuchando de qué son estos encuentros regionales de mujeres. Vamos a intentar, antes de que termine el programa, hacer una última salida con lo que está pasando en alguno de los talleres que esté pasando y las discusiones que se están dando en alguno de los talleres que se van a estar desarrollando. Perfecto, Luisa. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien. Acabamos de escuchar a Rosario, que ella es de Colectiva Feminista, que estaban organizando un taller de autodefensa para que las mujeres puedan... o sepan, está bueno, ¿no? No solamente defenderse mediante lo físico, sino también identificar este tipo de violencia a la que una mujer está expuesta. Y ella estaba remarcando un poco que en el ámbito de la casa, ¿sí? Intramuros es como que se sufre más y no se ve, bueno, que esa violencia se visualice. Vamos a ir a un tema musical, lo tenemos preparado para la tardecita esta. Bueno, vamos a escuchar el tema Loca y después volvemos. Llamabas loca, loca, loca, loca, loca, loca. Porque pienso a mi manera, si tú no quieres aprender, jamás sabrás lo que es querer a una persona como yo. Ni lo que soy, y tú ya no sabes quererme. siempre vendrá mi mañana, aunque el ayer se me muera y aunque hoy mi alma arda en fuego. Y a mí, a mí, a mí. Aunque el antes no me guste y el ahora sea turbio, siempre vendrá mi después y será mío. Y así te añore, así me duela, así me pierda, así me muera, yo jamás ya seré tuya. Vuélveme el cachito de mi corazón que me robaste mientras yo estaba dormida. Solo quiero que me vuelva la razón que un día perdí cuando juré que te amaría toda la vida. Vuélveme el cachito de mi corazón que me robaste mientras yo estaba dormida. Yo solo quiero que me vuelva la razón que un día perdí cuando juré María toda la vida. Devuélveme el cachito de mi corazón que me robaste mientras yo estaba dormida. Solo quiero que me vuelva la razón que un día perdí cuando juré que te amaría toda la vida. Bueno, acabamos de escuchar el tema Locas Era, de Concha Huica. Muy lindo tema, Cecilia, la verdad que hoy estás a full. Te repito las vías de comunicación, si estás del otro lado lo puedes hacer al 011-15-33-68-00-99 o bien al 0237 si te encontrás fuera del partido de Moreno. 0237-4666-559 o vía Facebook a Estalla Silencio, como bueno, ya lo un oyente, digamos... que está ahí del otro lado siempre, Virgaitán, bueno, a Gisela Arnold, a Mariana Breglia, que también nos está escuchando, a Sebastián Carrera, que acá me dijo lo del logro Fabiani, tirándome ahí la el doble sentido. Cuando yo dije que es un logro que pasé la primera hora solo, digo, no necesité de una mujer. Bueno, seguimos desarrollando un poco de los temas que... nos quedan en este Estalla Silencio, entre ellos son las noticias. Ya habíamos hablado de un docente que había sido exonerado por discriminación ahí en la Universidad Nacional del Comahue, ¿no? Bueno, esta persona se refería a, digamos, de manera despectiva para con sus estudiantes, así como gorda, bueno, o los acusaba de que tenían voz de pito y con eso no podían ser locutor. Todo un tema lo de los docentes, bueno... que están del otro lado y se supone que tendrían que tener una mirada un poquito más igualitaria hacia lo que son las prácticas estas de discriminación, ¿no? O dejar de hacerlas, por lo menos. Bueno, otra de las noticias que nosotros tenemos es la que quería compartir porque me llamó mucho la atención. Esto es una noticia que salió, en el diario La Nación. Y habla sobre las personas trans, sí, que están privadas de su libertad. Este es el caso de Milce. Ella tiene una identidad de género femenina, pero permanece alojada en un pabellón homosexual y junto a otras 6 transexuales más. Desde los 16 años, Emilce Lobos es Emilce, ¿sí? A partir de esa edad empezó a llamarse así y no Daniel Hernando, como figura en el complejo penitenciario federal, donde no le respetan, digamos, la ley de identidad de género. Lo que comentaba Emilce un poco, dice que mientras permanecían los pabellones comunes, no solo la nombraban como él o aquel, en una de las salas visita de la cárcel la violaron otros presos, los guardias, ¿sí? Que interrumpían en la mitad de la noche con inspectores, entre comillas, cita ella, que le cortaron los medicamentos por el HIV, que los médicos no se hacían cargo de los tratamientos hormonales, y una vez, ¿sí? Se le encapsuló una de las prótesis de mama por un golpe que le dio un agente. Así que imagínense en la situación en la que estaba pasando Emilce dentro del Servicio Penitenciario Federal, que como le negaban el derecho a trabajar y a recibir educación que tienen todos los detenidos, ¿sí? Producto de eso, Emilce agarró y hizo una huelga de hambre, bueno, que la dejó un mes internada en anemia, o sea, fíjense en la desidia y el olvido que hay dentro de del Servicio Penitenciario Federal. Bueno, y ella después comenta, cuando le hacen el traslado de Marcos Paz a Ezeiza, dice, acá en Ezeiza estamos mejor tratadas, somos 30, dice, hace un tiempo me casé con Walter, que pasó por gay y está detenido conmigo. Bueno, esto es un derecho que le habilita la ley de identidad de género, por supuesto, y de matrimonio igualitario, aunque cuenta que le hubiera gustado casarse con el nombre que usa desde hace más de 16, desde los 16 años, ¿sí? El de Milce, y dice que no conviene tramitar el DNI para evitar represalias. Fíjense, esto tiene que ver un poco con el tema de los códigos, ¿no? De cómo se maneja esto de la cultura carcelaria, de los lenguajes tumberos, ya sea no solamente de expresión verbal, me refiero, ¿no? Bueno, Milce también comenta, dice que a veces me parece que sería conveniente vivir con mujeres por un tema de respeto. Dice, de pronto acá me están llamando de otra manera, como varón, para evitar esas cosas, la humillación, la falta de respeto. Dice, por ahora estamos bien acá adentro. Dice, me gustaría convivir con gente de la condición homosexual. Me acuerdo de convivir con una población de hombres comunes y ya no quiero más, dice, por mi integridad física. Así que pasó la verdad que ha pasado un calvario dentro de la unidad de servicio penitenciario federal. Una de las preguntas que le hace la periodista, dice, ¿te tocó estar entre hombres? Dice, en estos 5 años que estuve detenida, pasé por varias etapas. En Marcos Paz, cuenta, ¿no? Teníamos un pabellón de entre 50 y 60 personas donde estábamos todos juntos, homosexuales, trans, hombres por abusos, deshonestos, violadores, heterosexuales. Bueno, a mí la verdad me produjo un problema psicológico gravísimo estar ahí, ¿sí? Obviamente por todo lo que comentaba anteriormente, ¿no? De las violaciones, los abusos, la falta de atención médica. Y bueno, a ella afortunadamente ahora se encuentra en un pabellón del Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza, en donde por lo menos no está, digamos, alojado con presos comunes heterosexuales, ¿sí? Porque, bueno, obviamente era un caso de violación a los derechos humanos lo que estaba ocurriendo con Emilce, dadas las condiciones, ¿no?, de la ley de identidad de género y de los matrimonios igualitarios. Así que nosotros vamos a ir a una tanda cortita y enseguida volvemos con más Estalla. ¿Estás escuchando? No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Estalla Silencio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, sí, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Estudiar radio, hacete oír. Los estudiantes de los talleres dictados por FM Moreno presentan sus trabajos finales. Martes, de 14 a 17. Noticias sin límite. Hijos e hijas del oeste. Graffiti suburbano. Jueves, de 14 a 16. Desacatados. Cara o cruz. Desde el martes, 20 de agosto y durante 4 semanas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. A que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno E. Eo no E, qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío, Beno E. Es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don. ¡Aire! Bueno, 14:34 de la última... Bueno, mejor dicho, nos falta media hora para terminar el programa. Otra de las cosas, o otras de las actividades que se está llevando a cabo es un fin de semana o un sábado movidito, el que tenemos ahora acá en el conurbano. Entre habíamos anticipado lo que era los talleres o las jornadas que a los cuales invitan el Foro de Infancia Robada, ¿sí? Es un foro que está integrado por comitivas de San Miguel, de Merlo, de Moreno, ¿sí? Conjuntamente con la Red Sanar que tiene sede aquí, ¿sí? Estos talleres invitan a la jornada de sensibilización y capacitación con el título "Consecuencias en la salud mental de las víctimas de violencia". Bueno, entre, ¿qué dice acá? Prevención y acción de la restitución de los derechos, bueno, contextos disruptivos, abuso sexual infantil, violencia de género, reducción a la servidumbre, sectas. Bueno, esto es, ¿cuándo se lleva a cabo? Se está llevando a cabo ahora, empieza a las 3 y es hasta las 7 de la tarde en el auditorio del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. ¿Quiénes van a estar presentes? La doctora María Lourdes Molina, ella es psicóloga y doctora de ciencias penales, especializada en reducción a la servidumbre, miembro de la Red de Infancia Robada. Sí, bueno, y también va a estar la licenciada María Isabel Fernández, psicóloga del programa de consultorías de la Asociación Civil Nuestras Manos, especializada en abuso sexual infantil. La licenciada Sandra Martínez, ella psicóloga especialista en psicoanálisis de los vínculos, formación en psicoanálisis con perspectiva de género, y ella, bueno, va a tratar el tema de la violencia sexual, entre otras. Pero para charlar de este tema tenemos una comunicación telefónica. Estamos con Cristina Peralta, ella es de la Fundación de los Espacios de la Mujer e integra el Foro de Infancia Robada. Hola, Cristina, ¿me escuchás? Hola, sí, te escucho. Bueno, Cristina, comentanos un poquito, digamos, ¿cuál es el objetivo que tienen estas jornadas y cómo es que se llegó a organizar este foro? La jornada de hoy es en el marco de un proceso de sensibilización que iniciamos más o menos en el mes de marzo, cuando se hicieron las primeras jornadas acá en Moreno y tuvimos la presencia de Marta Peloni, que es la que un poco impulsa estos foros. Uh-huh. Ella es la organiza. Así que estamos en realidad en un programa de sensibilización en diferentes lugares, y bueno, hoy lo hacemos aquí en el Hospital de Moreno, que nos prestaron el auditorio. Esta iniciativa, digamos, surge a partir de lo que es el movimiento que hace la hermana Marta Peloni, digamos, con respecto a la red de trata, ¿es así? Disculpame, pero no te escucho casi. No te escucho. Hola, ¿me escuchás ahora? Ahora sí. Ahí está. Te preguntaba si, digamos, estas iniciativas surgen a partir, digamos, de lo que es el movimiento que inicia la hermana Marta Peloni con el tema de la red de tratas en la frontera con el Paraguay. Sí, en realidad la red de infancia robada, que está integrada por 27 foros, uh-huh, lo inicia Marta Peloni en Goya en el año 2006, por ese tiempo más o menos, y en el 2008 comienza a multiplicarse los foros, por llamado, digamos, empieza como una cuestión de atención a víctimas de trata y, bueno, cuando comienzan a haber casos de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual en Goya, Corrientes, es el inicio, ¿no? Y desde allí, luego la red se abre a otras a otros problemas como el abuso sexual infantil, la explotación sexual infantil también, la violencia de género, vinculada a las drogas también. Esto, bueno, mucha gente comenzó a interesarse en la temática y pidieron también que Marta un poco orientara y apoyara desde su equipo técnico estas situaciones. Entonces la red se abrió en cuanto a los temas que aborda. Uh-huh. Y Moreno se integró este año, digamos, a este foro, ¿no? ¿Es así? Yo estuve en el lanzamiento. Moreno se integró, sí, es uno de los últimos, de los 27 que hay en el país, es de los últimos. Sí, comenzamos a funcionar en el mes de marzo, ya tuvimos, nos estamos reuniendo cada dos meses, lo estamos haciendo por ahora en la Fundación Espacios de la Mujer, pero está integrado el foro por gente de San Miguel y por organizaciones también de Merlo. Y en el caso concreto, digamos, de esta jornada que se va a llevar hoy a cabo en el Hospital Mariano Luciano La Vega, es así, ese es el lugar, ¿no? ¿Cómo? La jornada se va a llevar a cabo en el Hospital Mariano Luciano La Vega, esa es la información que tengo yo. Sí, nos facilitaron el auditorio que está en el primer piso. Ajá, bien, y digamos, ¿cuál sería, digamos, esta convocatoria está abierta a todas las personas que quieran participar? ¿Cómo es el tema? ¿Hay que ser...? La convocatoria y la red, incluso para participar dentro de la red de Infancia Robada, es abierta a las organizaciones de toda clase, de todo partido político, sin ninguna diferencia, digamos así, es abierta la red y... también está integrada, ya te digo, por distintos distritos en este caso, y es abierta también a los vecinos que tengan intención de participar, no hay que ser necesariamente de una organización social para poder ser parte. Uh-huh. Estas jornadas también capacitarían para la intervención, digamos, en este tipo de contexto de temáticas, sí, que van a trabajar. En realidad lo que hoy queremos, digamos, poner en la mesa, porque es justamente una mesa donde van a disertar cuatro profesionales que son especialistas en algunos de estos temas, va a estar una licenciada que trabaja en el tema de violencia de género, en la atención directa a las víctimas y a víctimas de violencia sexual, va a haber alguien que está hablando de abuso sexual infantil, no tanto por hablar del tema, sino para ver también posibilidades de intervención adecuadas en estos temas, ¿no? Uh-huh. Y también va a estar presente Lourdes Mosquina, que es una persona bastante experta en el tema de reducción a la servidumbre, es doctora en ciencias penales, es psicóloga, también trabaja mucho el tema de trata, pero hoy nos va a acompañar para hablar del tema sectas. Sectas, digamos, mira vos, interesante tema. Sí, reducción a la servidumbre a través de sectas, porque bueno, también hemos tenido en el último año situaciones que se han acercado quizás a distintas organizaciones, no solo a la Fundación, con esta problemática que está poco difundida, entonces bueno, para comenzar a hablar del tema y estar un poco más alerta. Y digamos, así como remitiéndonos un poco a lo local, digamos, ¿cómo ves el panorama en Moreno? ¿Crees que no escapa al resto del país, en donde se vulnerabilizan mucho los derechos, donde, digamos, la infancia, nuestros chicos están en peligro? Desde ya, sí, en realidad lo que nosotros notamos, y lo notamos, yo también trabajo en San Miguel, uh-huh, y hay gente del foro que también vienen de San Miguel, lo que notamos es que hay muy buenos enunciados respecto de estos temas, pero al faltar presupuesto concreto para que haya equipos de asistencia y al haber también una carencia muy grande en el ámbito, en la pata, que es la justicia, hasta que la violencia no se sancione, decimos nosotras, no se va a poder modificar mucho de esto. Así que estamos en realidad en una lucha. Nosotros lo que hacemos es sensibilizar, poner el tema en la mesa, pero bueno, la idea es ir generando cambio. Y nos parece que todos y todas, vecinos, personas que integran en organizaciones, pueden poner su aporte en esto, ¿no? Ajá. Incluso para reclamar en donde haya que reclamar, que esto se haga efectivo, digamos, las políticas públicas que hasta ahora para nosotras son enunciados, ¿no? Exactamente, claro, son simplemente enunciados, falta la operación concreta, ¿no? Llevarlo a la realidad. Sí, falta aplicar el recurso, digamos, bajar el recurso concreto para que esto pueda reducirse realmente, ¿no? Pues, en realidad nosotros buscamos que ¿Hay falta de presupuesto? Directamente se erradique la violencia. ¿Hay falta de presupuesto, digamos, para trabajar este tema o, digamos, por dónde pasaría para vos el la problema? Hay mínimos presupuestos asignados para trabajar este tema. Entonces hay, ya te digo, nosotros contamos con leyes muy buenas, digamos, desde lo civil para la atención, pero no tenemos realmente el presupuesto ni la reglamentación muchas veces para que esto se pueda sancionar realmente, ¿no? La política de Estado estaría apuntada, digamos, a sancionar leyes, pero no a destinar recursos, digamos, sería la... Claro, yo creo que en realidad no hay una política de Estado. Lo que hay son programas, pequeños intentos, algunos mejores que otros, pero nada más. No existe realmente una política que diga, bueno, vamos en favor de las víctimas y realmente a perseguir el delito de la violencia, ¿no? Y, digamos, entonces, ¿a qué hora va a empezar esta jornada, digamos, en el hospital? Nos empezamos a las 3 de la tarde, ahora cuando abren el hospital, porque por el momento la puerta de entrada que está sobre el portador está cerrada, pero las 3 van a abrir, así que ahí esperamos todos los que quieran acompañarnos. Ajá, bien. Vamos a estar acá. Van a estar ahí a partir entonces de las 3 de la tarde y esto va a ser hasta las 7, digamos. Hasta las 7, sí. Hasta las 7 va a haber, o sea, se van a turnar, digamos, la dinámica con la cual está organizado será talleres así en conjunto o va a haber un taller primero, un descanso, otro. No, va a haber una mesa de ponencias. Ajá. Va a haber una mesa de ponencias donde va a estar también presente alguien que trabaja aquí en la red Sanar de Moreno, que trabaja también el tema de salud mental. De prevención y atención a situaciones de salud mental. Después también, en la misma mesa, van a ir exponiendo las personas que te nombré antes. Dos especialistas de la Asociación Civil Nuestras Manos y una licenciada en psicología que trabaja en el programa Las Víctimas contra las Violencias. Muy bueno. Entonces, la invitación está hecha. Es ahora... A partir de las 3 en el Hospital Mariano y Luciano La Vega, todos los que quieran participar y todas también, digamos, pueden sumarse e ir, digamos. Entonces, te agradezco mucho esta comunicación, Cristina, por informarnos acerca de este taller y, bueno, de esta jornada, perdón, y para que la gente pueda acercarse y trabajar y, bueno, concientizarse un poco. Y es muy buena la iniciativa que están llevando adelante. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Y te agradezco a vos por interesarte y por difundir esto. Dale. Muchas gracias, Cristina. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, 14:45 hablamos con Cristina Peralta. Ella es de... integra, digamos, los espacios de la mujer y también está dentro del grupo del foro para la niñez, ¿sí? Que están organizando esta charla o esta jornada de sensibilización y capacitación que lleva el título de Consecuencias en la salud mental de las víctimas de la violencia. Vamos a ir a un tema musical, vamos a escuchar algo local, ¿sí? Vamos con El Rastrillo. Hay que ver. Hay que verlos cómo bailan. estampita. La misteriosa elegancia. Humildad con arrogancia. Sencillo pero altanero. No a cualquiera le da el cuero a correr esa distancia. ...14:50, ya se nos va el programa, quedan 10 minutos, afuera están los chicos de Mundo Bullicio, y invité a uno de ellos, sí, para que me haga la segunda en este viaje que se llama La Fealdad, en donde yo voy en primera plana, digamos, voy piloteando el barco. ¿Qué tal, cómo anda, compañero? ¿Cómo estás? Vine a quedarte puesto acá, Nacho. Ahí está Nacho de Mundo Bullicio, ya se vienen los chicos. Nacho, te invito a escuchar algo para que podamos debatir, sí, acerca de lo que es ser feo. Mándalo, por favor. Sufro de algo que llamo belleza despistada. Volvemos a la concentración en Ezeiza futbolistas. ¿Me estás escuchando, Carlos Tevez? Enrique Llamas desde... Sí, sí. Decime una cosa, vos no sos tan lindo, ¿no es cierto? Insisto en una idea que habíamos tenido aquí, que tiene un carácter social, si se quiere. Que es la protección del feo. ¿Cómo hiciste para conseguir una novia tan linda? ¿Qué hiciste? ¿Vos sos lindo? ¿Te jugaste al fútbol? ¿Eh? Pero no... no hace falta ser lindo, papá. Es lo que uno tiene adentro. Pero va, tiene belleza interior como la que tienen los ratones. Hay gente que... tiene propensión a elegir novio feo. ¿Para qué no te lo saquen? Para que no te lo saquen. Otras características se relacionan, por ejemplo, con mujeres que les gusta sobresalir en la pareja y escuchan constantemente ese comentario de que cómo ella, que es tan bonita, puede estar con otra persona que no es atractiva. Entonces inmediatamente resaltan y eso les inconscientemente les fomenta como una autoestima positiva en ellas mismas. Pero puede ser también, aquí está el amigo que no me deja mentir, el amigo Fernando, que uno se sienta más cómodo relacionándose con personas que están por debajo. Claro, abajo, sí. Claro. Entonces uno se relaciona con feos, con estúpidos, con gente cobarde, con gente de pocas luces, ¿por qué? Porque ahí es Gardel. Queda claro que a las mujeres les interesa un hombre que sea bello por dentro más que por fuera. Yo me considero un tipo de un corazón muy grande, profundo. Quizás por eso que les deseo a las mujeres que tengan hombres como yo. ¡Ah! ¿Cómo tú eres? Así como hay una oficina que se encarga de cuidar los intereses de los menores, tendría que haber una oficina que cuidase los intereses de los feos. ¿Y cómo funcionaría, Alejandro? Bueno, ya lo hemos explicado aquí, se trata de socializar el Levante. Creo que había una tarjeta, un carnet sí, de feo. Claro, un carnet. Feo, carnet. Te daban el carnet de feo. Y un numerito. Te lo daban en todas las reparticiones del Ministerio de Salud Pública. En todos los lugares vas, tráeme el carnet de feo, hay un funcionario ahí que te mira. Claro. Y dale dos. Sí, dale. Sacás el carnet de feo. Entonces, una vez por mes, la población de Lindas está obligada, como en Babilonia, a ir a unos locales de milonga donde se le tienen que regalar a los que acrediten su fealdad con el carnet. Bueno, porque imagínese el feo condenado siempre a una circulación penosa, arrastrándose entre bagallos que encima lo rechazan. Bueno, ahora, ¿y las mujeres? La fea, dice usted. Que se embrome la fea. Sí. Rolón, no hay mujeres feas. Ay, qué dulce, qué sucede. Aquí tengo el carnet de hipócrita. Puede darse también que el hombre, al asumirse como una persona no tan atractiva socialmente, puede resaltar otras características para compensar lo otro, ¿ya? Ser más gracioso. Estoy perdido. ¡Jódete por boludo! Ahora está buscando el chiste. Le contesta a una canción. ¡Jódete por boludo! Y ella comienza a sentir las primeras arcadas. No para de repetir el chiste. Y la picaresca también, porque las chicas también son bastante, les gusta la picaresca. Cree que es gracioso para la mujer utilizar una canción que habla en términos escatológicos de determinada forma de relación sexual. Hay que hacerlo medio con clase, ¿no? Porque si no. No queda bien. La mujer ya no puede creer la clase de excremento cerebral que tiene bailando delante suyo. ¿Se considera alguien feo o bonito de acuerdo a los cánones sociales que se imponen dentro de la sociedad? Se van creando y se van construyendo a partir de eso, junto también con las características individuales, donde cada gusto es subjetivo y depende de eso se va también construyendo hacia lo social. Es una interrelación entre ambas cosas. Interesante reflexión sobre lo lindo y lo feo, y apoyo lo que dice Dolina sobre la feo card. Sí, la verdad que sí, me gustó también. La hipócrita también sirve, ojo, tenerla ahí a mano. Ah, la que. Ah, esa también. Para disimularlo. Lo que pasa es que no te va a entrar en la billetera. Tenés la SUBE, la Moreno Card, la Feo Card, o sea, la de la perlita, son una bocha de tarjeta. La del débito, la de crédito, ya no entra más en el. Es la idea, ¿no? Están robando el plástico. Y bueno, Nacho, ¿usted ha sufrido algún tipo de? No estoy diciendo que sea feo, disculpe, no lo tome. Por eso hago radio. Por eso estamos en radio, nosotros. Somos cara de radio, por algo podemos decir. Exactamente, este tema, ¿no? Nuestra voz es la que va adelante. Pero interesante la reflexión a lo último, ¿no? Esto depende del cristal con que se mire, uno es feo o no. Pero es bueno también poder llevar adelante algunas virtudes que no tienen que ver con la belleza, ¿no? Como ser gracioso, no como Capuzotto, obviamente, porque vas a quedar quemado, ¿no? El lindo tiene que cuidarse, el feo no tiene ese problema, ¿no? No. Tal, ¿qué peor puede quedar? Eso es lo bueno. Y sobre la belleza interior, obviamente, bueno, vamos a ver cuánto, o sea, yo no, seguramente si, incluso ante una hippie, ¿me entendés? Le pones a Leonardo DiCaprio, yo obviamente no lo va a pensar, digamos, se va. Lo va a hacer un poco más sencillo de DiCaprio, listo, ¿no? Sí. Se va a arriesgar. Claro. Che, se nos va el programa, Nacho, te agradezco. Ahora ya se vienen, ¿están preparados? Ya en minutos. En minutos nomás, se vienen los chicos de Mundo Bullicio. Muchas gracias, Nacho, por estar acá. No se vayan del aire de FM Moreno, porque también después de los chicos viene el observatorio, que va a estar de 5 a 7 y de 7 a 10, Aguas Fuertes por FM Moreno. Esta es la programación, nosotros nos despedimos. Muchas gracias, Nacho. Gracias a vos por la invitación. Suerte, hasta el sábado que viene, gente. Nos vamos con Arbolito La Mala. ¡Chau!